corazón, contesta por favor, que muero sin tu voz. Eres tú, tu persona tan perfecta, te busco en mis contactos, ¿por qué no te conectas? Quiero besarte suavemente de amor, vivir hasta el final. Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente. Eres tú, tú, tú, mi corazón, contesta por favor, que muero sin tu voz.